por avión, por carretera, pero ahora aprendimos que también se puede dar la bienvenida a visitantes que llegan por mar. Esa es una diferencia importante y tenemos que asumir que siendo nuevo, en México se conoce poco de la industria, que hay que aprender y que hay que sacarle el mayor jugo posible. Invitado para que sea yo una consultora que les apoye a comprender mejor cómo se toman las decisiones en México, quiénes son los actores que participan en esas decisiones, porque obviamente cada país tiene un sistema de decisiones diferente. Creo que si nosotros fuéramos a hacer negocios en China, nos gustaría que algún chino nos dijera cómo se hacen, y eso es lo que hago para ellos y para otras empresas internacionales. Yo creo que no veladamente, yo creo que más que ellas, me gustaría rescatar la voz de la gente que dijo, cuando no tuvimos crucero nos dimos cuenta qué importantes son. Alguien dijo, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Y el momento en el que se presentó una emergencia que evitó que los cruceros vinieran a México, nos mostró la mejor lección de lo importante que son económicamente para el taxista, para el de las tortas, para el gasolinero, para el de la tienda de servicios de cualquier tipo. Aquí se dijo, es la economía de la familia. Vienen a contribuir con su gasto, a que la gente pueda trabajar. Los cruceros son empleos. Y es verdad, cuando los cruceros son empleos, creo que lo que más tenemos que defender son los empleos de la gente. Y no somos los únicos en el mundo que tienen puertos. Cada vez se abren más puertos y barcos hay muy pocos. Entonces hay que pelear porque los barcos vengan para acá. Podemos no pelear, podemos dejar que ellos escojan a dónde ir y van a escoger ir a lugares hermosos como los nuestros, pero también atractivos en su utilidad. Es nuestro propio país tiene más puertos de unos 2 o 3 años para acá, que compiten entre sí porque el mismo barco se pare aquí y no se vaya a otro lado. Pero como el barco se puede mover, pues lo mismo se puede ir de aquí, como sucedió ahora en el Pacífico mexicano, pues de puertos mexicanos a puertos en el Mediterráneo. De manera que hay que pelear por lo que queremos. Queremos que nuestros atractivos se vendan y vengan los compradores potenciales, turistas ahí, cruceristas a nuestros destinos. Vamos a pelear. Y uno no pelea cobrándole al que viene a visitar la tienda. Yo creo que si uno tiene una tienda, lo que quiere decir, vea en mi aparador las hermosas cosas que tengo y pase, más que decir, si quiere venir a comprar, le cobro. Eso no, es un poco absurdo. Yo creo que al turista no hay que cobrarle, no en el momento en el que está México. Pues usted me dice que yo apoyé Mazatlán, pero la verdad es que Mazatlán me enseñó a mí muchísimas cosas. Mazatlán es un destino muy maduro, tiene gente muy interesante, que ha ido siempre dando pasos para adelante. Así que estoy muy agradecida para Mazatlán por lo que me enseñó. Siempre vengo con enorme gusto. Yo creo que Mazatlán es uno de los destinos líderes que entendió lo que son los cruceros. Pelearon contra ellos muchos años, pero una vez que entendieron la fuerza del crucerismo, son de su vanguardia. Hay que decírselos a los demás. Hay destinos que tienen cruceros y no les conceden la importancia y aquí se aprendería a conceder. Así que yo creo que tiene un papel importante. Yo me acuerdo de nada menos que del señor Verdegué, que había sido, que fue un acérrimo enemigo de los cruceros y después el mejor defensor de los cruceros. ¿Por qué? Porque entendió que también en la temporada baja de la hotelería se llenaba la economía con el crucerista, porque entendió que el crucerista llegaba y decía, qué lindo Mazatlán, me vengo de vacaciones el fin de año, me traigo a los hijos, o me gustaría para vivir aquí de viejo y empezaron a comprar casas para retiro o tiempos compartidos. Cuando él advirtió que esto era un negocio para México, para Mazatlán y también para él, con su inteligencia que siempre lo distinguió, se puso al frente. Como está al frente de Mazatlán. No dejen que se corte la comunicación entre una autoridad que probablemente no sabe esto. Y ustedes que sí lo saben, no dejen, no pierdan su ejercicio de opinión. Diríjanse a sus cámaras, que las cámaras se dirijan al presidente con todo el respeto como él lo merece, diciendo, señor presidente, usted puede proponer esto al Congreso. Las asociaciones de transportistas, la de los restauranteros, todas las que aquí se expresaron, me parece que si esto que se escuchó aquí con tanta claridad se le dijera con la misma claridad a los legisladores, al presidente de la República, no serían insensibles a este pedido.